Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el que viene del cielo. Y con este título nos estamos refiriendo a Jesucristo. Jesús es el que viene del cielo. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el resplandor glorioso de nuestro Padre Celestial, la imagen misma de lo que es Dios, su carácter, su poder. Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros para venir a dar su vida en rescate de todos aquellos que creemos en Él. Jesús murió en una cruz para darnos perdón de nuestros pecados, para salvarnos. Con su muerte y resurrección nos da salvación, nos da vida eterna, nos da el perdón. Jesús es el Hijo de Dios. Él viene del cielo. Esto es lo que declara la palabra de Dios, la Biblia, y dice que Jesucristo, Él es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. Él es el importante porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló de todo lo que había visto y oído en el cielo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y sin embargo, dice la Biblia, muchos no quieren creer en Jesucristo. No quieren ver que Él es la verdad, que Él es la vida, que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Lamentablemente, muchas personas no quieren creer que Jesús es el que viene del cielo, es el enviado del Padre para salvarnos y darnos vida. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aquellos que creen en Jesús reconocen que Dios, nuestro Padre Celestial, dice la verdad. Ya que cuando Jesucristo habla, es el Padre mismo el que habla por boca de su Hijo, porque nuestro Padre Celestial le ha dado a Jesús todo el poder de su Espíritu. Jesús es Dios hecho hombre, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y a través de Jesucristo, todos los que creemos en Él, por su gracia, por su amor, somos constituidos, hechos hijos de Dios. Todo por medio de Jesucristo. Maravilloso Jesús. La Biblia dice que Dios, el Padre, ama al Hijo, a Jesús, y le ha dado poder sobre todo el universo, sobre todas las cosas. Por eso el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que no obedece, dice la Biblia, pero el que no obedece al Hijo, a Jesús, no tiene vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Porque cuando Jesucristo habla, es el Padre quien habla por boca de su Hijo amado Jesucristo. Es el Padre quien habla. Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. Yo les revelo al Padre. Si me conocen a mí, dice Jesús, conocerán a nuestro Padre Celestial. Jesucristo, al resucitar el tercer día después de haber muerto en una cruz para salvarnos, Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Debes ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, real. Debes verlo como Dios hecho hombre. Y eso debe producir en ti que mires a Jesús con amor, con respeto, con adoración. Como miras también de la misma manera a nuestro Dios y Padre Celestial. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no ven a Jesús como el Padre quiere que lo vean, como Dios hecho hombre, como el Hijo de Él. Muchos cristianos ven a Jesús como si fuera un profeta enviado por Dios, el Maestro enviado por Dios. Y Jesús es mucho más que eso. Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, debes amarlo, debes obedecerle y debes creerle con todo tu corazón. No debes oír las palabras de Jesús como un consejo positivo. No, es un mandato. Lo que Jesús te habla es lo que el Padre quiere para ti y debes obedecerle. El problema en la actualidad, en el cristianismo actual, es que la hipocresía, la religiosidad se ha infiltrado, ha entrado en las iglesias. Esta hipocresía, esta apariencia de ser cristiano, pero no serlo en la práctica, o dicho de otra manera, predicar, pero no practicar, abunda en las iglesias cristianas. Entonces, muchas personas que van a las iglesias son solo simpatizantes de Jesús. Son, por lo tanto, religiosos. Tal como en la época cuando Jesucristo vino a este mundo, también habían religiosos, que eran parte supuestamente del pueblo de Dios, pero que no quiso oír ni tampoco obedecer a Jesucristo. Los religiosos de la época cuando Jesucristo vino a este mundo, decían ellos amar a Dios, pero no amaban a su Hijo, a Jesucristo. No lo honraban, al punto que muchos hasta lo menospreciaban. Los religiosos decían, ¿no es este el hijo de José, el hijo de un carpintero? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Esto es lo que decían los religiosos. Y te darás cuenta que muchos que dicen ser cristianos hoy no aman a Jesucristo, porque si lo amaran, le obedecerían. Sin embargo, no le obedecen, no actúan en coherencia de lo que hablan con lo que practican en sus vidas. Por lo tanto, solo son religiosos, que no valoran a Jesús. Te ruego que te juzgues a ti mismo, que evalúes tu corazón. ¿Honras a Jesús con tu forma de ser? ¿Lo reconoces realmente como el Hijo de Dios? ¿Honras a tu Padre Celestial como honras también a su Hijo? ¿Le estás obedeciendo? ¿O solo de boca le honras, le cantas, le alabas, pero tu corazón está lejos de él y no eres más que un simpatizante? Te ruego que tú te juzgues, que tú te evalúes y que tomes determinaciones de cambiar tu manera de ver a Jesucristo de ahora en adelante y lo veas con el amor, el respeto y la obediencia que Él merece tener. Los religiosos de la época de Jesucristo decían alabar a Dios, honrar al Padre, pero les incomodaba que los discípulos exaltaran a Jesús, tal como cuando Jesucristo entró en Jerusalén y le gritaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios». ¿Y qué hicieron los fariseos, los religiosos de la época? Ellos pensaban: «Solo Dios merece exaltación, así que Maestro, reprende a tus discípulos». ¿Por qué decían ellos esto? Porque veían a Jesús solo como un maestro, en vez de verlo como el Hijo de Dios. ¿Jesús qué les dijo? Si estos discípulos callaran, las piedras gritarán, porque Jesucristo merece adoración, tal como el Padre merece adoración. Y esto lo vemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando declara al que está sentado en el trono, a nuestro Padre celestial, y al Cordero, a Jesucristo, porque Jesucristo vino con humildad como un Cordero a este mundo a dar su vida muriendo por nosotros para salvarnos. Entonces, la Biblia dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder para siempre. Porque Jesús merece adoración, tal como el Padre, nuestro hermoso Padre celestial, merece adoración. Te ruego que veas a Jesús como Dios hecho hombre, como el Hijo de Dios, como tu Señor y como tu Salvador, y le des la gloria, la honra que Él merece junto con el Padre, y la obediencia que Jesucristo merece, porque Él es el que viene del cielo, enviado por nuestro Padre para darnos salvación. Ten mucho cuidado de la religiosidad, de la hipocresía, de la apariencia. Vemos en la Biblia cómo en la iglesia de los primeros cristianos empezaron poco a poco fariseos a entrar como supuestos discípulos de Jesús y empezaron con la levadura de la hipocresía a hacer que las personas empezaran a querer guardar costumbres y reglas en vez de que le dieran el corazón por completo a Jesucristo y a través de Jesús le dieran el corazón a su Padre Celestial. Esto lo vemos cuando estos fariseos religiosos, al enterarse que nuevos cristianos gentiles, es decir, no judíos, empezaron a creer en Jesús, ellos dijeron: «Muy bien que se hagan cristianos, solo que debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés, es decir, que empiecen a participar de ciertas fiestas, comer ciertos alimentos, desechar otros alimentos y también circuncidarse». ¿Y qué lograban con esto los religiosos? Que las personas que se hacían cristianas empezaban a poner su confianza en que por cuanto ellos solo comían ciertos alimentos, guardaban las fiestas o se circuncidaban por estas cosas, ellos eran pueblo de Dios y por lo tanto eran salvos. ¿Y qué se lograba con eso? Que estos cristianos dejaran de poner su confianza en Jesucristo. Y todo cristiano, todo discípulo de Jesús, debe entender que debe poner sus ojos en Jesucristo. Debe amarlo como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios, y entender que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo es el camino, y que a Él debes obedecer, y que solo por su gracia, su amor, eres salvo. Por la gracia del Padre, la misericordia del Padre manifestada, revelada a través de Jesucristo. Entonces, en respuesta a su amor, debes amarle. Y cuando te hablo de amar a Jesús, no me refiero a un amor emocional, sentimental. No, el verdadero amor, el amor que proviene de Dios, es una decisión. Tú decides confiar en Jesús. Y por cuanto confías en Él, rindes tu vida a Él, creyendo en su amor, en su perdón, y obedeces lo que Él te pide. Y así demuestras que le amas. Así demuestras que Él es tu confianza. No porque participes en ciertas actividades, no porque hagas ciertas obras, no porque te vistas de alguna manera específica. No. Es por amar y obedecer a Jesús, perder tu vida por Él, y así demuestras que le amas. De eso se trata, de que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, viva en ti. Que su palabra more, esté viva en tu corazón, en tu mente. Y que como resultado de eso, actúes obedeciéndole. Por lo tanto, te invito a que veas a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo de Dios. No solo lo veas como un maestro, no, tampoco lo veas como un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Muchos cristianos que se dicen ser cristianos en la actualidad ponen en duda, relativizan algunas palabras de Jesús. No comparten todo lo que Jesús les declara o les ordena. Quien actúe así no es un discípulo, no es cristiano. Los religiosos de la época, cuando Jesús vino a este mundo, le pedían que hiciera señales, maravillas para creer en Él. Y aunque Jesús las hacía, aún así no le creían. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a rendir sus vidas a Jesucristo. Entonces tenían ciertas dudas hasta de los milagros que Jesús hacía. Y ellos iban a interrogar, por ejemplo, a aquellos ciegos que Jesús sanaba, porque querían confirmar que eran realmente obras milagrosas. Te ruego que no actúes como un religioso, que no dudes de lo que Jesús te declara, ni tampoco de lo que Él te pide. No mires las cosas externas, no veas las apariencias. Mira a Jesucristo, pon tu confianza en Él, dale tu corazón a Jesús. Jesús es el que viene del cielo. Y como adoras y exaltas a tu Padre, así debes adorar y exaltar a su Hijo Jesucristo. Nunca debes cuestionar o dudar de lo que Jesús te ordena. Debes obedecer a Jesús, porque las tinieblas, es decir, el diablo y sus espíritus engañadores, buscarán sembrar dudas en ti, hacer que te preguntes o confundirte respecto de algunas palabras que Jesús entregó. ¿Con qué propósito? De que no confíes en Él. No aceptes la mentira de las tinieblas. No aceptes los engaños del diablo y sus espíritus malignos que muchas veces siembran pensamientos de duda, temor o incredulidad. En el nombre de Jesús debes rechazar todo pensamiento de duda y debes cuidarte de siempre ser humilde, siempre obedecer a Jesucristo. Muchas personas que dicen ser cristianas, incluso hasta predicadores, ministros, cometen el grave error de ponerse al mismo nivel de Jesús cuando interpretan las palabras de Jesús acomodándolas a su propia forma de pensar. No debes caer en ese engaño. Tú debes oír a Jesús, oír sus palabras y obedecerle. Algunos que dicen ser cristianos toman algunos versículos, versos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y los utilizan para no obedecer a Jesucristo de verdad. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de que la prosperidad económica era sinónimo de la bendición de Dios. Sin embargo, Jesucristo en el Nuevo Testamento nos revela la verdad absoluta y completa del Padre. Y Jesús dice que lo económico no es lo importante, que lo espiritual es lo relevante. La prosperidad económica no es el indicador de que Dios está contigo. De hecho, hay muchas personas que son millonarias en este mundo y que no creen en Dios y que actúan con violencia, con maldad y con injusticia. Entonces Jesucristo aclaró de que la bendición de Dios no es sinónimo de tener dinero, sino que la verdadera bendición y gracia de Dios es conocerle por medio de Jesús. Y el Padre junto con Jesús nos han enviado su amado Espíritu Santo, la maravillosa persona del Espíritu Santo, que cada día nos fortalece, nos guía, nos enseña la Biblia, nos revela a Jesucristo. Y esa es la verdadera riqueza, la espiritual. Y lo demás, los recursos económicos, solo son añadidura, como Jesucristo lo declaró. Dios proveerá. Te proveerá trabajo o bendecirá tu negocio, tu empresa, etc. Solo es algo secundario. Sin embargo, muchos predicadores o muchos cristianos no se conforman con lo que Jesús enseñó, sino que ponen su corazón en la prosperidad económica y toman esos versículos a su propio antojo y los interpretan a su propia forma de ver para exaltar la riqueza. Y al actuar de esa manera, desobedecen a Jesús. No lo aman, no lo respetan, no obedecen a Jesucristo. ¿Te das cuenta que debes oír a Jesús? ¿Debes poner tu corazón en las palabras de Jesús? Recuerda el episodio de la transfiguración, cuando Jesús subió a un monte junto con algunos de sus discípulos. Y Jesús mostró su gloria ante ellos. Se transformó por unos momentos y vieron su gloria, la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Su rostro era brillante como el sol, lleno de luz. Sus vestidos eran blancos como la nieve, refulgentes. Y junto a Jesucristo, en esta transfiguración, la Biblia nos dice que aparecieron dos hombres de Dios relevantes en el Antiguo Testamento, Moisés y el profeta Elías, las personas más relevantes como servidores de Dios. ¿Y qué dijo el Padre? Dijo, indicando a Jesús, este es mi Hijo amado, a Él debes oír. A Él, a Jesús, debes obedecer. Es decir, antes que obedecer a Moisés, antes que obedecer a el profeta Elías, debes obedecer a Jesús. Todo lo que está en la Biblia, en el Antiguo Pacto, tienes que confirmarlo de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Porque Jesucristo es la verdad. Él nos revela el nuevo pacto, la verdad de Dios. Y ahí comprenderás cuando Jesucristo dice que debes perder tu vida por causa de Él. Es decir, mueres a ti mismo y rindes tu vida a Jesús. Ya tu foco no está en la prosperidad económica. No es sinónimo de que Dios está contigo. La verdadera prosperidad es la espiritual, como Jesucristo lo enseñó. Amar a Dios, conocerle a través de Jesucristo. Tener esa llenura de su Espíritu Santo. Servirle, hacer lo que Jesús te manda. Eso es la verdadera riqueza. Lo demás es solo añadidura. Debes obedecer a Jesús. Él es el que viene del cielo. A Él tienes que oír. Todo se tiene que sujetar a lo que Jesucristo nos enseña. Lo que Jesús nos enseña en este nuevo pacto, en su sangre, porque Él en una cruz con su sangre murió para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, el pacto de Jesús, a Él tienes que oír, a Él tienes que obedecer, a Él tienes que serle fiel. Por lo tanto, si tú escuchas a algún líder espiritual que interpreta a su propio antojo, a su propio parecer, la Biblia, y no está ajustado con lo que Jesús dice, no oigas a ese líder espiritual, porque tú debes obedecer a Jesús. Esto no es por las costumbres de una iglesia, por las actividades de una iglesia. No importa que las personas a tu alrededor no te valoren o no te reconozcan. Lo que debe importarte es lo que Jesucristo opine de ti. Porque lo que Jesús opina de ti es lo que el Padre opina finalmente de ti. En la eternidad, cuando partas de este mundo, es ante Jesucristo que deberás rendir cuentas. Porque el Padre ha dado todo el poder para juzgar al Hijo, a su Hijo amado Jesús. Por eso te ruego que no te dejes confundir. No hay ningún líder ni ministro espiritual que pueda igualarse o que pueda traer enseñanzas distintas a lo que Jesús dijo. Si hay alguien que diga cosas distintas a lo que Jesús dijo, ese ministro que habla esas cosas es un engañador. Es un falso cristiano. Por eso debes buscar a Jesucristo. Debes ir al Padre a través de Jesús. Debes leer la Biblia, en especial lo que Jesús te enseña, y obedecer a Jesús. Solo Él te salva. Solo Él es la vida y la verdad. Y solo a través de Jesús tienes salvación y vida eterna. Jesús es el que viene del cielo. No hay otro hombre, no hay otro ministro, no hay otro líder espiritual, solo Jesucristo. Y todos aquellos que servimos a Jesús, tenemos que repetir lo que Jesús enseñó. Y tenemos que declarar lo que Jesús quiere que sepas. Y es lo que está en su palabra, en los evangelios, en la Biblia. Y todo lo que leas en la palabra de Dios, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, tienes que verificarlo y entenderlo a través de lo que Jesús ahora te enseña en el Nuevo Testamento. Todo tiene que ajustarse a la revelación de Dios a través de Jesucristo. Solo Jesucristo es la verdad. Solo Él es nuestro Señor. Jesucristo viene. Él lo ha prometido. Pronto vendrá en su segunda venida. Ya no será relacionado con venir a hacer un sacrificio por nosotros, porque Él ya lo hizo en la cruz, pagó por nuestros pecados. Ahora en su segunda venida, Jesús vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá a arrebatar a los suyos, a sus discípulos, los verdaderos cristianos, y a destruir la maldad, la injusticia en este mundo, para a continuación comenzar su reino sobre esta tierra. Jesucristo viene y debes prepararte, porque previo a su venida sucederán muchas cosas malas en este mundo, fruto del corazón malo del ser humano, injusto, codicioso, perverso, y que actúa generando guerras, violencia y maldad en este mundo. Ya sabes que solo debes poner tu confianza en Jesús, solo debes buscar a Dios a través de Jesucristo, y Él te ayudará. Tu Padre Celestial te guiará a través del amado Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, te invito a repetir la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ha perdonado, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna y ha enviado su amado Espíritu Santo junto con el Padre para que more en tu vida, te guíe y de esta manera permanezcas obedeciendo a Jesucristo. Y para eso debes orar cada día. Oras a tu Padre Celestial, como Jesús lo enseñó. Oras en el nombre de Jesús, para que así el Padre escuche tu oración. Y tu Padre te responderá, porque todo es a través de Jesucristo, y debes adorar al Padre, y adorar a Jesús, y debes leer la Biblia, que es la palabra de Dios, en especial las palabras de Jesús, y tienes que obedecerle para así ser un discípulo de verdad y de esa manera demostrar que le amas obedeciendo sus palabras. Y así el amado Espíritu Santo te guiará, te mostrará qué hacer, cómo actuar, usará la Biblia, la palabra de Dios, usará las palabras de Jesucristo para guiar tu vida, y tendrás una relación real con Dios, con tu Padre, a través de Jesús, y lo amarás con todo tu ser. Y como resultado de esa relación, amarás a tu prójimo, a las personas que te rodean. Y si estás enfermo, Jesús en la cruz también pagó por tu sanidad. Sufrió en su cuerpo heridas, golpes, azotes, y Él lo permitió para a través de esas heridas pagar por tu sanidad. Solo tienes que confiar en Jesús, que confiar en que Él ya te sanó. Por lo tanto, si estás enfermo, te invito a que repitas el siguiente versículo de la Biblia, cada día y varias veces al día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Confiesa la verdad de Jesucristo. Él te sanó. Confiesa tu sanidad. Créele a Jesús. Y el poder y la gracia de Dios a través de Jesucristo obrarán en tu cuerpo y sanarás, ya sea en forma instantánea o progresiva. No te rindas. Créele a Jesús. Aférrate a Él. Ora a tu Padre y Él te escuchará si lo haces en el nombre de Jesucristo. Dios te ama. Te invito a ser un cristiano de verdad y a obedecer a Jesús. Él es el que viene del cielo, enviado por el Padre. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración y también puedes contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno, Él te ama, y por sobre las circunstancias difíciles, tú debes poner tu confianza en Jesucristo. Él es el que viene del cielo, enviado por nuestro Padre Celestial. Lee las palabras de Jesús y obedece lo que Él te pide, para que tengas seguridad en Él, en Jesús, y estés de esa manera siendo protegido por tu Padre Celestial. Dios te bendiga.